Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, solidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos. Sí, es 2018 y es nuestro segundo programa, ¿cierto? ¿O me equivoco? Obi, ya estamos en el segundo programa del año. Tuvimos nuestro especial, obviamente, el primer día del año y ahora ya estamos empezando con el segundo. Con el segundo. Un programón que traemos y como todos saben o pudieron estar chequeando nuestras redes, recuerden que estamos en Lexivo Radio, pudieron ver que tenemos una nueva temporada. Gracias a ustedes, mis televidentes, David les saluda y les agradece por la acogida. Sobre todo, estamos, obviamente, año nuevo, como ya vimos en el 31 dentro de las tradiciones, calzón amarillo y rojo nuevo, porque nosotros no íbamos a estrenar temporada. Obviamente, tenemos que empezar con el pie derecho. La idea siempre es irnos renovando y dentro de eso vamos a irles hablando de durante todo el programa, de todas las sorpresas que les vamos a tener en este nuevo año, que obviamente dejando a un lado toda esa inexperiencia que quizás mostramos en los primeros capítulos, pero siempre intentando mejorar. Ahora sí, ya con todos los buenos deseos para este nuevo año 2018, vamos a ir mostrando algunas cositas. Sí, con el mismo augurio y esa misma energía, nosotros tenemos hoy un programón, pero aparte de que ya comenzamos el año y todo eso, que muchas personas nuestros oyentes, quisiera que nos llamen, nos compartan, nos escriban qué se celebra el 6. O sea, obviamente ya pasó, ¿no? Ya pasó el 6, pero es una fecha que ha tomado impacto en este tiempo, que es el Día de los Reyes. Obviamente, el Día de Reyes es una fiesta tradicional. Quizás hace un tiempo aquí en el Ecuador no se le tomaba mucho en serio, pero podríamos darnos cuenta que cada vez hay más gente que lo va siguiendo, sobre todo por la comida. Y sí, hablando de comida, todo mundo se hacen largas colas en ciertas panaderías para comprar la rosca de Reyes. Uh-huh. Que es, bueno, no sé qué es la rosca de Reyes. O sea, lo he probado, pero no le he atinado a los ingredientes. Sin embargo, hoy vamos a quitar ese incógnito. Quisiera que nuestros radioescuchas, ustedes radioescuchas, nos digan por qué o si ustedes comen rosca o qué, o si, o tienen otros números de, otras costumbres. Por favor, acá el compañero de consola me corta la inspiración. O sea, sobre todo la idea es ir aprendiendo sobre este día y de dónde nace la tradición. Obviamente nosotros sabemos que la idea en general es la llegada de los Reyes Magos a donde estaba en el pesebre, el niño. Pero eso vamos a extender en el largo del programa. Obviamente no se olviden de comunicarse con nosotros, siempre estamos activos en nuestra página de Facebook, Lexivo Radio, en nuestro Facebook, y también pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966, si no te gusta esta voz te puedo hacer otra. Sí. 2220-966, te esperamos. Yo creo que deberías seguir con esa voz que acabas de hacer ahorita, porque la otra creo que espanta a los seguidores. Yo creo que sí, pero sin embargo hay que ser original. Hay que ser original. Hoy me puse el rojo, así que por favor espero que este año sea en el amor. No, yo me puse el amarillo porque la verdad quiero ya progresar, ya es hora. No, y así que ya es el como te dije, el rojo. Vamos a escuchar una canción de guardarraya. Soñé que me querías. Dicen que un día hubo una gran explosión. Esto es guardarraya. Hoy soñé que me querías, que tus senos me miraban. Sé, esto es tan solo un sueño. La burla de tu Dios, de aquel que le rezaba. Estamos de regreso, estamos con esa energía que nos caracteriza. Ay, me siento eufórico, me siento, no sé, lleno de energía. Toda esa energía que me da un cosquillo en todo el cuerpo. Pero sí me bañé, me queda viendo raro el Andrés, me queda viendo. Bueno, antes de seguir con el programa, queríamos explicarles un poco de quién es Guardarraya, obviamente para los despistados, porque sí, ¿qué es? Es una de las bandas más interesantes que hay aquí en el Ecuador, y esta banda fue formada en la ciudad de Quito. Sobre todo tiene una tendencia musical de rock progresivo y experimental, además de una fusión. Aparte, Guardarraya tiene un sonido sólido y estilo propio. Su trabajo independiente es hoy ampliamente reconocido por su calidad y originalidad. El nombre Guardarrayas significa un camino estrecho entre dos espacios cultivados, especialmente en los pueblos de la costa, que permite el paso de personas, animales, vehículos y que sirve de línea divisoria en campos de cultivo. Guardarraya es una de las bandas más, para, desde mi perspectiva, obviamente, más interesantes que últimamente ha salido en la escena nacional. Tiene grandes canciones y sobre todo están de estreno con su nuevo disco. Entonces me parece que si les gustó esta canción pueden entrar directamente a su canal de YouTube, buscar Guardarraya en YouTube y sobre todo investigar un poco sobre su nuevo CD. Ahora, ya que estamos estrenando casa, me parece que deberíamos empezar a hablarles sobre nuestros nuevos proyectos. Sí, porque ahora estamos ya, como les decía, ya es una nueva temporada y todo gracias a ustedes, mis radio oyentes. Muchas gracias por la confianza, por estar pendientes. Muchas gracias, mucho, aunque no somos programa deportivo, ¿no? Cierto, sí, olvídalo. Sí. Es que ya que... por aquí le veo reír a mi amigo, por favor, la voz sexy, el que está ahorita despistado, por favor, amigo. Amigo, por favor, dime. Solo manda un saludito para la afición. Hola, hola, muchachos. Aquí en cabina con estos grandes locutores, ¿ah? ¿Eh? Ah, entonces, déjeme seguir conversando un poquito con ustedes. Pues es que Sebastián, amigo, que también se está estrenando como productor a través de cabina, ¿no? Nos está interrumpiendo y nos quita la inspiración, por favor. Un saludo, amigo. Nos dejas a medias, hermano, a medias. Eso. Amigo, Brian. ¿Tú eres de los Bryans que roba o que no roba? Yo soy de los Bryans que no roba, pues, hermano. Ah, pero eso lo roba Suspiro. Él no roba el espacio en el micrófono ahorita. Oye, no les estoy robando nada, por favor, ustedes son los titulares de aquí. Pero me da chiste cómo cambia la voz, ¿eh? Eso, es que esa es la voz sexy, mijo, la voz sexy. Me da suena como... Como estamos estrenando temporada, también estamos, parece que estrenamos un nuevo locutor, porque la voz que tenía antes era así como que, ¿qué más, amigos? ¿Cómo están? Ahora estás... Hola, ¿qué tal? O quizás ya por regalo de Reyes, de Día de Reyes, quizás le llegó la pubertad y ahora ya... Sí, ya era hora, pues, hermano, ya... Ya, uno va creciendo y va evolucionando. O sea, es de tu regalo, así que, radio escucha, si quieren... Pueden llamarnos al 22-2966 y contarnos qué les trajeron los Reyes. Y también, si es que ya probaron la rosquita. ¿Has probado tú la rosquita, amigo? No, hermano, no he probado la rosquita, pero también nos pueden estar contactando a la www. Ya una rosquita. Eso no se dice, amigo. Eso no se dice al aire. Ya una rosquita. Ahora sí, no se olviden de seguirnos siempre en nuestra fanpage. También pueden seguirnos en vivo, pueden vernos aquí en cabina. Hola a toda la gente que siguiendo que en la página web de la Radio Casa de la Cultura. También pueden ir escuchando este programa. Estamos mandándoles saludos para todos aquí. No solamente tenemos la voz sexy, también somos disques sexys. Sí, así que pueden saludando. Verlo cómo están. A peloncito, pero soy bien chistoso. La idea siempre es interactuar con la gente que nos sigue, hablar con la gente que nos sigue, pero este es un programa musical. ¿Cuáles son las sorpresas que tenemos? Bueno, para empezar, te vengo a cantar. No, para empezar, chicos, estén atentos porque tenemos el lanzamiento de disco de City Ska. ¿Saben que este programa se caracteriza por promocionar artistas eventos, nacionales, promocionar artistas y demás? Y este creo que no está de más darlo a conocer. Es el lanzamiento del disco City Ska, de Quito Ska Jazz. Es en la Casa de la Música el 13 de enero del 2018, el sábado a las 20 horas. Obviamente, si es que es jazz y es una exquisitez de escucharlo, tiene su valor de $7. Recuerden, el lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz en la Casa de la Música el 13 de enero del 2018. El sábado a las 8, el valor es $7. Obviamente, interesante, ya que somos un programa musical, nosotros siempre estamos atentos de todos estos nuevos estrenos. Vamos a estar muy atentos a ver cómo va ese programa y cualquier cosa, si alguno de nuestros radioescuchas asiste, no se olvide de mandarnos las fotitos por interno o podríamos publicarlos también para que todo el mundo lo vea. Sí, o que nos llame al 2220-966 o www.radiocce.com. Eso, radiocce.com. No nos olvidemos que una de las sorpresas que nosotros tenemos para este nuevo año es el cambio de nombre de este programa. ¿Y por qué no hacerlo con nuestro radio? Yo también iba a proponer eso. ¿Por qué no? Todos los radioescuchas que ahorita se conectaron, estamos en busca de un nombre. Solamente deben recordar una cosa, la filosofía de este programa es la comunidad musical más grande del Ecuador, y sobre todo vamos a hablar de músicas nacionales, entonces váyanle craneando, obviamente no quiere decir que nosotros no tengamos imaginación, pero la idea es interactuar. Ajá, que les gusten a ustedes, estén contentos y algún rato, ¿por qué no decir, ese programa tiene el nombre que yo le creé? Correcto, y pueden hacerse famosos, hasta pueden venir y decir, yo creé... su nombre de ahí se van. No, sí, así que con esta buena energía y hey, recuerden escribirnos, perdón, escucharnos y vernos por medio de radiocce.com o llamarnos y contarnos acerca del Día de Reyes, porque ya viene el tema del Día de Reyes al 22-2966. Y recordando que una de las productoras de este programa es de apellido Reyes, entonces obviamente le estamos haciendo un homenaje. Donde quiera que estés, ahí en cabina está, un saludo, señorita Reyes. Para el colmo, que teniendo el apellido Reyes no te hayan regalado nada en ese día. Te puedo dar un pancito. o esa es la rosquita. La rosquita. Ahí es la rosquita Reyes. Listo. Vamos a mandar, como este es un programa musical, vamos con la segunda canción, que es de la banda Dao Pound, y su nombre es Cambio de Tonalidad. Suéltalo. Cerro y tiemblo. ¿Qué? Después de ese corte musical, wow. La verdad, escuchado, pero ahora lo puse a Da Punk más atención y sí. Inspirador. Y sin duda, hablando un poco de esta banda, se trata de una de las bandas, se podría decir, interesantes del panorama musical ecuatoriano de la actualidad. También se comenta que fue uno de los, un lanzamiento bastante bueno en lo que es el tema de lanzamientos sonoros en el 2013. Da Punk es una banda quiteña de indie folk con tintes experimentales y lo-fi, que empezó con un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego, guitarrista, cantante, compositor y productor. Interesante. Ya que estábamos festivos y últimamente hemos tenido programas muy festivos, fiestas de Quito, Navidad, fin de año, año nuevo, y ahora nos toca los Reyes. Ahora sí, hablemos de los Reyes. La verdad es que esta historia de los Reyes, o toda esta historia que gira alrededor de la Navidad, inicia obviamente desde el Día de los Santos Inocentes, que es toda la cuestión de cuando les quisieron, o cuando les mataron a los niños, y obviamente el ángel se le aparece a José y le dice que lo van a matar al niño, que debe cuidar. Después obviamente viene esa idea de que Herodes le seguía persiguiendo al niño y aparece esa estrella en el horizonte. Sí, que es la que siguen los tres reyes que van a buscar al niño para ofrecerle los regalos. Sí, también hay algo curioso lo que tú comentas, que sí, o sea, de hecho decían que los tres reyes magos representaban a África, Europa y Asia, que eran los continentes que se conocían. Y dependiendo la época en que se cuentan las historias de los reyes magos, se cambian según el siglo en el que estén. ¿Y por qué celebramos reyes? Y sin afa, somos un programa musical, no religioso, por favor. Sí, porque ya me estoy ya yendo por ese lado religioso. Póngame música sacra de fondo, debería decir. Póngame una música normal. Así, un aleluya. No, sea... ¿No qué? Pues, aleluya. Cualquiera que no sea Movimiento Naranja. Sí. No, mucho le ha metido a las redes sociales. A la tuya, Andrea, aleluya. Eso. No, diga eso, luego nos ven a censurar por antirreligión. Bueno, ya. Es que es un tema festivo y hay que explicarlo, porque, yo sea... Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y saben cuáles eran los nombres de los tres reyes magos? Claro, pues, mijo, el nombre era Melchor, Baltasar... Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero recuerden que eso tiene un enigma... ¿Qué? Reyes. ¡Ay! Reyes. No, eso no. Pero recuerden que esto viene del griego, lo que son Magalat, Serakín y Galgalá. Para que vean que uno. Hoy ha hecho la tarea el señor David. Dije nada más. Así que, como les comentaba, hay que también saber de dónde son las raíces, porque la verdad aquí mucha gente se engloba en que los días de Reyes es un donde debemos estar en la iglesia. Sí, está bien. Pero deben tomar en cuenta que creo que aquí es donde ya tienes que retirar los, es de quiteño retirar el árbol hasta el 6 o 7 de... Sí, porque es obviamente el festejo de todo lo que representa el niño, porque obviamente los reyes llegan a ofrecerle tres regalos, ¿sí? Entonces, la idea también de esos regalos que se entrega en Navidad viene de esa tradición de los reyes, de entregar parte de ellos, exacto, hacia el niño que ha nacido, ¿sí? Entonces, más o menos, por ahí nacen todas las tradiciones que nosotros estábamos celebrando. Ahora, una parte importante, casi es tendencia, o es algo extraño, que la mayoría de las festividades tienen una comida típica, y obviamente la comida típica de esta festividad del Día de Reyes es... La rosca. Ahora, la rosca, y bueno, en realidad no es que yo sepa de todo, es más, cuando preparábamos el programa recién me enteré, pero la rosca ha tenido varias cuestiones importantes. Es como la fanesca. Grano representa algo. Lo mismo ha sido con la rosca. La idea de la rosca es representar paz, amor y felicidad. Aparte, la rosca es un circulito, ¿no? Es como una dona gigante. Sí, y dentro de esas decoraciones que tiene esta dona gigante conocido como la rosca, sí. Entonces tiene diferentes adornitos dentro que representan las perlas que tenía la corona de los reyes que visitaron. Son las frutitas. Exacto, pero las frutitas. Ahí también estaba investigando un poquito, ¿no? Haciendo el deber al último, pero investigando un poquito. ¿Pero qué te dice la papita? Estaba poquito, o sea, investigando. Oye, no estoy con ninguna papita, por favor. O sea, yo puedo decir que en México ellos tienen también la tradición. Y ellos dicen que a la persona que le toque la figura debe organizar la fiesta el 2 de febrero, o sea, que tiene que coincidir con el día del calendario, pero en México. En cambio, en Puerto Rico y en Argentina, dice que los niños tienen la tradición de coger una cajita vacía y ponerla para esperar los regalos que le traigan Reyes Magos. Sí, y hay otra tradición también con eso de la rosca, que tiene que ver con el 2 de febrero, es que dentro de la rosca viene escondida un niño. Un niño. Sí, entonces mientras tú te estás comiendo la rosca y le pegas la mordida al niño, eso representa que tú eres el escogido que debe cuidarle al niño hasta el 2 de febrero. ¿Por qué estaba escondido? Porque Herodes obviamente le quería matar, y sobre todo porque los Reyes Magos también estaban buscándole con estrellitas, y todas esas cosas vienen en un pancito. Pero son diferentes costumbres que tienen. Claro, por ejemplo, en Europa, en Egipto, los niños en Día de Reyes, o los padres en este caso, ven pasar camellos y dejan lo que es hierba y agua para los camellos que andan por ahí, porque dice que es como más o menos como Papá Noel, ¿no? Le deja las galletas y... Es que por algo los tres Reyes Magos, ¿qué le trajeron al niñito en ese día? ¿Así no? ¿Qué le trajeron? Eso tengo. Oro, mirra e incienso. Y observa. O sea, también obviamente como estamos en eso de las tradiciones, en Francia no se ha sabido llamar rosca. ¿Sabes cómo se ha sabido llamar en Francia? Se ha sabido llamar la galette des rois. No sé si se pronuncia así, pero por ahí va. Uy, la galeta de Royce. Clase de inglés, por favor. Francés. Aquí me turde. Es pero que, ponte que nos estén escuchando allá en Francia y digan, ¿qué rosca? Entonces, ver, ahí ¿cómo se llama? La galeta de Royce. La galette de Reyes, porque eso es que es rosca, que hablaran. ¿Qué tal, chicos? Esta misma energía, volvemos después de esta pausa musical con Marqués, un brindis por ti. Saluda. Salud. Chiquita. Te fuiste, ya que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue, que agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel, que logra avanzar hacia tu ser. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos sin querernos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Por lo que digan de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos. por el amor que se nos fue. Y agonizó más de una vez por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. De lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el lunes 8 de enero a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la proyección del documental Con mi corazón en Yambo. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos al... Ya. Yeah. Ah, perdón, es que me cogen en curva, me tienen aquí aturdido. Pero está bien, disculpa señor de la cabina, discúlpeme, en serio. Como estamos con esa energía explosiva, les recuerdo que Marqués, él lanzó este temazo en el 2017, y ¿quién no ha disfrutado de esa música? Y no, también que se sienta un poco identificado, me imagino yo, ¿no? Un poco con la letra, no sé, algunos ahí que andan... Algunos que ya están con la vena afuera, Y les cuento algo, o sea, Marqués nace en el año de 1986 en la ciudad de Quito, Ecuador, y su infancia estuvo ligado a la música desde los 7 años estuvo ligado a la música. Dese en cuenta la trayectoria que tiene él, a pesar de ser pequeño. Y yo tengo una trayectoria, o sea, en una radio amiga de acá, nosotros le invitamos a Marqués y les juro que él muestra tal y como es, así. Full sencillo. La verdad, sí. Y con decirles que tiene ese tono de voz, no igual a JJ, ¿no? Pero sí, ¿no? Le hace la verdad. ¿No? Una persona bastante humilde, bastante... El éxito que tiene ahorita, como él lo dice, o sea, Dios le ha dado el talento y él lo está aprovechando. Y está bien. Más que todo, con la humildad, creo yo que toda persona que sea humilde llega a grandes cosas. Porque que se cree sobrado algo, nunca llega, creo yo, a tener algo bueno. Escucharaste lo que estás diciendo, ¿no? Sí, yo estoy diciendo eso. Bueno, y siguiendo con el hilo conductor de este programa. Hermoso programa. ¿Qué tal de Las Pari, amigo? Bueno, como teníamos nosotros el premio que tenía, se comunicaron con nosotros los ganadores, que si mal no recuerdo era Dayana, Kerly y Diana, eran las tres chicas con el otro ganador, que la verdad, chico que estaba ahí, pero le dije, tú eres Pablo, no, dijo, no soy yo, porque era él. Pero bueno, la final fue para mí estuvo bien. No tanto por el espacio estuvo bien, pero la cuestión era que los ganadores pudieron estar con los youtubers, estuvo con los youtubers, se tomaron fotos, estuvieron en camerino, conversaron con ellos y fue bastante fresco, la verdad. Es que es bonito, a veces uno también se desestresa viendo los videos que presentan en el internet. Sobre todo tienen temas que a veces uno los va pensando, pero es como que no tiene la costumbre de organizarlo todo en un videito, sino que le dice, esto es verdad, esto pasa en serio. Y hay veces que uno dice, eso yo pude hacer, sí, pero no le hice, y te pasa. Alguna vez yo hablé de eso, pero no me hice famoso. Pero bueno, volviendo al tema de este hermoso programa, vamos a nuevamente hacer la propaganda sobre el lanzamiento del disco City Ska, de Quito Ska Jazz, en la Casa de la Música, el 13 de enero, a las 20 horas. El valor, obviamente, $7. Así que ya saben, si es que existen amantes del jazz que estén escuchando este programa, este hermoso programa, pueden acudir a la Casa de la Música el sábado 13 de enero a las 20 horas. Y sobre todo, si es que quieren aprender del jazz, ¿por qué no? También pueden ir, pueden aprovechar el tiempo. Sí, y no se olviden de nuestro radio escuchas al 2220-966 o www.radiocce.com. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden llamar y darnos sugerencias. Y como les decía, que nos ayuden a poner tema al programa. Un nombrecito. Nombre al programa. Un nombrecito. Medio. Nombre. ¿Qué dije? Tema. Ah, perdón. Oye, nombre. Hoy vine despistado. Déjame decirte que creo que me he puesto el boxer rojo al revés. Estoy hablando para atrás, medio entrecruzado. Creo que te has puesto encima del pantalón, porque hasta ahora creo que estás igual. No, es que soy Superman. Hoy ha venido con todas las energías, pero lento. Pero chuecas. Como ese tengo talento, pero lento. Creo que tienes demasiadas ideas. Estás con demasiadas ideas, cosa que te trabas. Sí, te juro que este programa va a ser... Este 2018 va a ser... Es que tenemos tantas cosas preparadas, tantas cosas que se nos vienen, que de verdad quisiéramos gritarles todo lo que vamos a hacer, pero no. Todo su no, tiempo. Creemos, todo pero su no. Queremos crear expectativas. Obvio, sí, porque obvio. Obviamente si vamos directamente con el menjurje del programa, ¿qué va a pasar después? Eso. Después se van a decir, no, ya van a hacer eso, ¿para qué les escuchamos? Oye, usted me hizo acuerdo a mi abuelito. Ya. En serio, en serio. ¿Qué es, pues? Es que este es un programa aquí local. O sea, es de Quito, favor. Es de Quito. Para el mundo. Para el mundo. For the world. 10,000 copias obligadas. Y también en esta nueva temporada, si ustedes estaban admirados de los premios que entregábamos, entradas, llaveros, este 2018 tenemos cosas más grandes, señores, más grandes, así que por favor, prepárense, sintonícenos, escúchenos, llámenos. Más que grande que la que... rosca. Eso, más grande que la rosca grande que dijo. La más bastante, dijo. El roscón. Eso. Y con cosas grandes, nuevamente les hago recuerdo del lanzamiento del disco City Ska, de Quito Ska Jazz. Casa de la Música, 13 de enero del 2018. El sábado a las 20 horas, valor de la entrada, $7. Ahora, ya que sí, con Marqués se les salieron las venas. Entonces, a mí sí. Espero que no haya ningún accidente en esta cabina, ni siquiera accidente con las personas que nos están escuchando. Eso. Vamos con un cantautor muy conocido, sí, que se llama Juan Fernando Velasco. Vean, tú no me perteneces. Suéltela, brother. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas, y yo muero por ti. Me pasas por un lado, das ni cuenta, yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu radar no hay lugar para alguien como yo. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes, y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. soñando. Pierdes tú cargando un mal amor. En silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, gusto que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene él, el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Buenas, buenas, siguen por ahí, nos están escuchando, espero que sí. No se olviden de escribirnos siempre a nuestra fanpage de Lexibox Radio en Facebook y sobre todo también llamarnos al 22 20 966 22 20 966. El mejor número, la mejor programación, el mejor programa, todo musical, ya saben. Ahora vamos con un poquito de contexto de quién es Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco, sus canciones las produce él mismo las canta, les da el estilo al álbum, y obviamente, si tú escuchas la discografía de él, vas a encontrar diferencias entre sí, pero siempre, siempre, siempre con su gran y hermosa voz. Siempre el artista se ha encargado de ir recogiendo un poco lo tradicional. Ajá, recuerden también el CD que sacó de Pasillos, de que fue un boom, sobre todo porque lo sacó con el diario El Comercio y mucha gente recordó esa música que había escuchado desde hace mucho tiempo, y sobre todo en lo que a mí respecta, recordar un poco de esa época antigua, y sobre todo junto a super artistas, más que nada hay que tomar la versatilidad de Juan Fernando Velasco, porque incluso tiene una canción con Gerardo Mejía, que él también es otro ritmo, exacto, es otro ritmo, es bastante versátil, con Los Pasillos, su balada. Lleva bien y tiene canciones que también pegan. Pegan full. Hablando de pegar, pues vamos a pegar unos saludos a todos. A todos los que están allá en cabinas, Vane Freire, nuestros guionistas, todo el equipo de producción de esta radio. Que ya, obviamente, no están aquí con nosotros, pero están ocupados en otras cosas muy, muy importantes. Que son Sebastián Palomeque. Amigos, saludos, Sebastián Palomeque. Está ahí Jessy. Jessica Reyes. Vane Freire, cosita. Sí. Aquí con nosotros está el Rosco, diré Brian. Y aquí falta uno, sin embargo le está un poquito enfermo, no sé qué está, no quiero decirlo al aire. La porcina. Es por si no lo sabía. Un saludo a Stalin amigo, espero que te recuperes, te extrañamos mucho, mucho, mucho, y hace falta tu carisma, obviamente tu flow. Exacto. Criminal. Flow criminal. También para quienes nos están escuchando, un saludito para los que nos están viendo en vivo. Hola, ¿cómo les va? Hola, hola. Un saludo enorme. Para los que quieran mandar sus saludos, no se olviden, al 2220-966, encantado de la vida que mande sus saludos. Si quieren mandar por cumplir un mes con el novio, cumpleaños. Dedicaciones, ahorita que estamos romanticones, creo yo, ¿no? Dedicarle una canción y decirle, oye, yo te amo. Eres de la carne de mi pincho, así que te mando esta canción. O sobre todo lo complacemos. También puede ser que quieran, qué sé yo, hablar de bautizos, 15 años, fiestas de integración. De 15 años, bautizos. Oigan, pero hablando un paréntesis así, ustedes me daban una, no sé, ustedes hablaban de diferentes costumbres que tienen en diferentes países, continentes, pero se olvidaron que estamos en Ecuador. Y aquí es muy diferente el prioste se le da el niño, le dice, ¿sabe qué? Usted salió, tenga el niño. Tiene que comprarle ropa. Tiene que armar la farra. La mega fiesta. Es que esa es una de las tradiciones también de aquí del Ecuador. Todas las celebraciones terminan en farrón. Sí, eso sí. Y eso sí, es tradicional. Eso sí, porque dice que si es que el niñito Jesús, les hacen la fiesta, todo, le visten, le dan su vanagloria, le dan el paseíto, todo. Y si no, quedan complacidos todos los asistentes. Los asistentes, que en este caso les dicen, ven nomás, ven. El que pase, ven. El que pasa va comiendo y va si tomando. Y si dejas satisfechos a todos, pues serás bendecido todo el año. Priostesazo. Yo estuve, les cuento que estuve ahí, ¿ve? Señores, no me quiero acordar, y de hecho no me acuerdo. No te acuerdas. Priostesazo. Te juro que yo estaba aquí, pero creo que estaba a 1,000,000 de kilómetros. Estabas en cuerpo, pero no en alma. Eso. Y en cuerpo y alma vamos con la canción de Verde 70. Como les decía, a 1,000 kilómetros. Mi cuerpo estaba aquí, pero estaba a 1,000 kilómetros. Y así nos dice Verde 70, a 1,000 kilómetros. Suéltala, DJ. Así que, por favor, Sebas. Sebastián, el roscón, suéltala. No me importa, sí. Qué excelente canción la que acabamos de escuchar, la verdad. Para mí, Verde 70 es la mejor banda que hay aquí en el Ecuador. Ruta Melancólica, Mil Kilómetros, me puedes, me tienes, me dueles, en general. Esas... Las cortavenas, no digo que estamos romanticones, así que todos nuestros radioescuchas que quieran, tienen su espacio hoy para poder llamar y decir algo a su para decirle al DJ amor. Que se calme y ya ponga otro ritmo, porque si estaban sentimentalones, ahorita están liquidados. No se olviden, al 2220-966, llámenos y declárese, no sé. O sí, pues, alguna de las voces hermosas que están aquí, puede sí, ser. Sí, puede ser, o las que están atrás, ¿no? Que son también la parte importante de este programa. Sin ellos no podríamos estar donde estamos, sin ellos no podríamos continuar con este hermoso programa. Sobre todo recordando que este es un programa musical. Y para mí la música es una parte muy importante de la vida de cada uno. Sí, sobre todo hay que entender que hay muchos momentos en que la música nos hace mucha falta. La música nos construye como personas. Las experiencias sociales a partir de la música... Todo, todo, todo. La música es eso. Hay veces que, por ejemplo, uno cuando se olvida los audífonos y sale de la casa y no está escuchando música, chuta, se deprime. Siente, se siente vacío, ¿no? Se como siente vacío. Falta algo que la motive ese día, porque si no... Sí, obvio. Y también cuando vas caminando ahí por la calle y de pronto escuchas una canción media movidita, es como que te sube el ánimo, continúa. O sea, la música es todo. Llegas pero predispuesto a hacer lo mejor y a dar también lo mejor de ti, ¿no? También no se olviden el lanzamiento del disco City Ska de Quito... Ska Jazz en la Casa de la Música el 13 de enero, o sea el día sábado, a las 8 de la noche. Este tiene un costo de $7, no se olviden que los que quieran asistir y escuchar buena música, pues ahí está, City Ska. Muchachos, no se olviden, queridos oyentes, siempre sigan a nuestra fanpage. A partir de ahora empiezan todas las sorpresas, nueva temporada, nuevos momentos, nuevos artistas invitados, nuevos, en general todo nuevo. Es más, yo siento que esto suena a nuevo. No te olvides también de las entrevistas que van a tener igual artistas invitados que van a estar con nosotros compartiendo más que todo su vida, su experiencia, cómo han logrado salir adelante, y los que no, pues igual este programa es para ellos. Para darles el empujoncito. Obvio. La patadita, ¿sí? Entonces, obviamente, síganos de las bandas que quieran participar de este programa. No se olviden, el año tiene muchísimos lunes y por aquí van a poder estar, van a poder aparecer, les vamos a entrevistar y sobre todo queremos saber los pormenores de lo que significa ser músico en este país. Cómo se inicia, cómo se logra continuar, hacia dónde quieren llegar y sobre todo para darles una ayudita y darles alguna promoción. Pero, lamentablemente, el día de hoy estamos ya llegando al final, por eso estábamos haciendo esto a modo de despedida, ¿sí? Un gusto siempre servirles, es un placer estar aquí en el micrófono y que ustedes nos puedan escuchar. Los saludos finales, obviamente, para quienes están detrás del programa, Cevitas, ahí echándole los controles, Jesse, haciendo el movimiento en redes, Vane también en redes, David, que tuvo que salir porque obviamente tiene que cumplir con sus estudios, pero... Como todos, todo su obviamente, tiempo, obviamente, ¿no? Todo su tiempo, obviamente, David, en donde quieras que estés. Stalin, recupérate. Y para las personas que nos están siguiendo, obviamente un saludo para mi familia y para Karen, que nos estaba mandando saludos en la fanpage. Muchas gracias por estarnos escuchando. Me despido, Brian, hasta luego. Yo, Brian Baca, para servirles igual en micrófonos. Y un fuerte abrazo, que este sea un comienzo de semana exitoso para todos. Y a continuación... Les voy a mandar una canción de Cementerio de Elefantes, La Única en Tus Días. Gracias, chau chau. Thank you.